tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Dándole la bienvenida a este programa Sería tu Salud, le seguiremos comentando sobre el tema de la meditación. ¿Cómo es posible que algo que para muchas personas puede ser verdaderamente liberador en el terreno de la salud o en el terreno de conocerse a sí mismo, a veces nos puede ocasionar pues cierto tipo de problemáticas que efectivamente, como le han comentado a un servidor Conrado Ánimas, finalmente ese tipo de miedos o de exceso de precaución son verdaderamente no solamente fáciles, sino son automáticamente quitados desde ese ánimo que hay más que en la mente, más profundamente. Entonces, en este programa le voy a estar a usted leyendo sobre una autora española cuyo nombre es Pilar, su apellido es Ayllana, y el blog se llama Luz Ayllana. ¿Qué hacer y qué no hacer en meditación? Eso es básicamente de lo que se va a tratar la conversación, que, bueno, yo dándole la bienvenida a usted a este programa Sería tu Salud, le voy a estar a usted platicando mientras tenemos espacios pues musicales alrededor de esta lectura. Bueno, ¿qué hacer y qué no hacer en el terreno de la práctica de la meditación? Ya sea que la persona esté de alguna manera como muy habituado a la, pues a esta práctica, que para algunas personas es y usual, para otras no lo es tanto. Pues bueno, lo primero es tranquilizarse. Y esto es sabiendo qué esperar. Digo, por si usted ya medita o está empezando a meditar, o de repente en circunstancias que tenemos que pueden ser problemas en salud o algún problema moral o algún problema sentimental, lo primero que ocurre cuando las personas estamos ejerciendo esta práctica que es la meditación, es tranquilizarse. ¿Y esto cómo? Pues sabiendo qué esperar. Muchas personas creen, bueno, también le estoy leyendo esta página que se llama ¿Qué hacer y qué no hacer en meditación? Muchas personas creen que la meditación es la ausencia de pensamientos, cuando en realidad ese no es el objetivo, según nos dice esta autora. Hay que esperar tener pensamientos. Lo que acabaríamos experimentando al tener esta práctica de meditación, que justamente la puede usted estar haciendo en este momento, aunque me esté usted escuchando, aunque usted tenga algún tipo de tarea, no sé, física o incluso mental, puede estar experimentando. Sí, hay quien ha llegado por medio de la práctica, de la disciplina, a poder meditar en muchos momentos de la vida. Básicamente hay quien llega a estarlo haciendo siempre, independientemente que tenga en su vida cotidiana y en su vida personal pues tareas que resolver, responsabilidades que estar cubriendo, etcétera. Pero bueno, para regresar a lo que le estoy comentando de tranquilizarse, el objetivo no es la ausencia de pensamientos, es al contrario, es tener pensamientos. Y le sigo leyendo, lo que acabaremos experimentando serán pausas entre los pensamientos, estos que le llama huecos, esta autora, es donde se puede, se podría y de hecho se conecta con el alma. Este es un término que yo se lo comento, puede ser que usted crea tener espíritu, hay que es muy inusual, pero hay quien lo piensa que finalmente tú es como energía. Pero bueno, para llamarlo de alguna manera una zona central, básica, fundamental en nuestra existencia, para más o menos comprendernos en un programa de radio como el que es en este momento lo que hacemos, pues le vamos a llamar alma. Bueno, entonces, en esos huecos, cuando no hay pensamientos, cuando deja de haber ese diálogo interior que en muchos momentos las personas tenemos como muy repleto de ideas, de sensaciones, de emociones, cuando hay esos huecos, se puede conectar con el alma. Bueno, y estos huecos se manifiestan en forma diferente para cada cual persona. Si fuera del tiempo de la meditación, experimentas paz. Si fuera de que estés meditando, te sientes sincronizado con los demás, que estás haciendo las cosas en tu momento, que todo te sale como debe salir, cuando hay coincidencias, cuando hay creatividad, abundancia o alegría. Bueno, es que las personas, como nos dice esta autora, Luz Ayllana, estamos comúnmente en ese hueco. Ese tipo de hueco, algunas personas lo han comentado cuando lo ven en su pareja o en un familiar. Me dicen, es que fulano siempre está en abundancia, siempre está contento o contenta, siempre está en paz, siempre está creativo. Bueno, es que se está en ese hueco, por llamarlo así, en que no está el diálogo interior, pues con pensamientos, con esa práctica en el yo de estar como interpretando y explicando y queriendo controlar todo, y que efectivamente causa que las personas aumentemos nuestra angustia. Eso, por supuesto, que usted no solamente lo ha vivido, sino que estará de acuerdo conmigo, de que el estarle dando vueltas, por decirlo así, a un pensamiento, no lo va a resolver. Por muy inteligente que sea la persona o muy astuto para hacer deducciones. Entonces, para concluir esto e invitarle al el primer espacio musical de este programa, esto de tranquilizarse es esperar tener pensamientos, no creer que uno se va a quedar en vacío, que es una práctica un poco cercana, pero diferente cuando las personas llegan a estar en silencio interior. De alguna manera es muy importante que todos tengamos pensamientos para saber cómo interactuar con nosotros mismos o con lo que nos rodea, que la familia, que el trabajo, ¿me explico? Y esto es muy importante para concluir esto de tranquilizarse, porque de alguna manera cuando tenemos esos huecos en que podemos llegar a tener esa creatividad para resolver un problema o para dar gracias de que seguimos aquí en la vida a pesar de las dificultades, seguir, sí nos invita, como dice aquí esta autora, a permitirnos descansar. Es decir, el alma, yo se lo digo a usted con respeto, igual si le quiere llamar de otra manera, pero bueno, el alma comúnmente nos habla o le habla a usted o a ti en los momentos tranquilos, en medio de los pensamientos. Y una de las situaciones que yo lo he escuchado durante muchos años, que las personas me comentan cuando les hago esa pregunta así tan audaz, decir, bueno, ¿y qué dijo tu alma? Me dicen, que descanse, que no me preocupe, que todo va a salir bien. Y fíjese, me lo han dicho personas con diagnósticos como muy crudos, como difíciles, me explico. Y sin embargo, pueden llegar a decirme que hay que tener tranquilidad a pesar de que la borrasca emocional que vivimos sea difícil. Entonces, esto puede ser que a usted también le haya ocurrido. El alma finalmente, cuando le damos esta oportunidad de que nos esté pues comentando qué es lo que debemos hacer, comúnmente cuando nos tranquilizamos, la misma zona del alma nos dice que hay que permitirnos descansar. Este sería el primero de los puntos que le voy a usted platicar de qué hacer y no hacer en meditación. Bueno, vamos a ir a un espacio musical y regresamos a este programa que se llama Serie a tu Salud. Soledad Macías en el control técnico. Un gran saludo a mi querido compañero Francisco Aragón y a Alan, ingeniero aquí residente. Pues sí, efectivamente estoy como chillón, monita. Bueno, fíjense que las experiencias en la meditación nos proporcionan exactamente lo que necesitamos. Esto que se oye incluso como esas campañas para elegirse en algún puesto o en algo, de cuando te dicen, bueno, te vamos a ofrecer donde vivir o tener trabajo o estar protegido en salud, de alguna forma es una manera también como de ofrecer que uno da un servicio al ser no nada más postulado, sino elegido, ya sea por votación o por dedazo, como se dice aquí en México. Bueno, independientemente de ello, sí, fuera de que yo lo esté leyendo en un texto o haya personas que me lo han comentado, fíjense que es una experiencia como muy profundamente íntima cuando al estar meditando nos percatamos, nos damos cuenta de que sabemos exactamente qué necesitamos. A algunas personas, se lo leo, notan sensaciones físicas, pueden ver colores, puede haber subidas o bajadas emocionales. Es como muy importante que lo que le estoy yo a usted comentando no lo interprete decir, ah sí, pues me dio el bajón o me metió un entusiasmo que no debía. No necesariamente, muchas veces el yo cuando está sobretrabajado, sobreacelerado, de que está mucho la persona en el yo, caemos mucho en interpretar, querer controlar, querer decidir y de alguna manera estar mandando en el mundo, y eso es algo muy frecuente. La persona no tiene ni que platicar, se nota porque se le ve un cierto tipo de don de mando, pero no porque quiera controlar a los demás, sino a sí mismo, y es exactamente lo contrario. Le perdemos mucho nuestra capacidad de observarnos cuando queremos estar controlando todo. Entonces, yo se lo comento porque es una instrucción que mucho se pone en ciertos grupos de inicio de la meditación, cuando somos, dijésemos, como aprendices, de no caer inmediatamente a interpretar, a querer controlar lo que está ocurriendo. No es fácil porque cotidianamente las personas, por lo común, estamos observando las cosas y poniendo juicios, decir esto está bien, aquello está mal, esto significa esto, esto está sucediendo tal cosa. No es cierto, es como verlo por muy encima. En fin, entonces, las experiencias de la meditación nos proporcionan exactamente lo que necesitamos en realidad, no lo que creemos necesitar o lo que nos gustaría tener para sentirnos triunfadores o sentir que no necesitamos de otros o creernos independientes, que de nuevo son actitudes del yo, que no es que esté mal el yo, sino a veces estamos muy localizados en el yo. Hay algunas teorías interesantes que comentan que el yo está colocado en una zona, ahora sí que ontológica, en una zona energética que no le corresponde, que debería estar en otra parte porque es muy valioso el yo. Pero para tomar cierto tipo de decisiones, sobre todo en el terreno emocional, pues usted no me dejará mentir, pues no funciona. En fin, yo les termino de leer esto de tranquilizarse como una de las de lo que hay que hacer al empezar a meditar o al tener una práctica. Simplemente con que usted me esté escuchando, de alguna forma se está detonando el reflexionar lo que yo le estoy leyendo y platicando. Entonces, es muy semejante la práctica de la meditación. Algunas personas, fíjese que les entra sueño, que es una señal de que necesitamos dormir más o dormir mejor, porque no tanto es que yo esté dormido 8 o 10 horas y me despierte cansado y ojeroso y todavía con problemáticas, a quienes llegan a dormir 4 o 5 horas y despiertan, por decirlo así, o se incorporan como descansados, como recobrados. Y esto tiene mucho que ver con la quietud. Dentro de las circunstancias que aquí nos escribe esta autora, de qué hacer y qué no hacer en la meditación, dice dos muy interesantes: que encuentre usted un lugar tranquilo. No puede alguien estar meditando en un sitio en que hay ruido, en que tiene que estar pendiente de la familia o a medio trabajo, me explico, Entonces, hay varios tipos de meditaciones. Hay unas que son guiadas, hay otras sesiones en grupo, hay algunas que se hacen la persona totalmente solo. Entonces, tiene que ser donde sea cómodo para la persona, un sitio en donde pueda estar solo o sola sin interrupciones. Porque hay quien ha llegado a decirme, y no creo que es poquitos, me dicen, yo quería meditar, pero es que mis hijos, o es que tengo el celular prendido. Y ese, entre comillas, pretexto, hace ver que o no tienen totalmente la intención de meditar, porque tampoco a nadie nos amarran para hacerlo, no se puede hacer por fuerza, pero de alguna manera es una especie de un poco de, como de autoengaño. Y mucha gente lo tenemos, no crea que nada más los demás lo hacen. Muchas veces las personas tenemos esa misma circunstancia de tener creencias como contradictorias en el interior. Eso, por cierto, a mucha gente nos confunde. Bueno, segunda, después de haber encontrado un lugar tranquilo, de estar solo, sin interrupciones y que sea cómodo, sí hay que poner un límite, no quedarse como si fuese una, ¿cómo le diré?, como una comida muy rica y estar come esa comida. Al evitar las interrupciones, básicamente se está invitando, como lo dice en este texto, a hacer lo mejor posible en la meditación. Si va a estar 15 minutos o 5 minutos o 20 minutos en la meditación, hacerlo de la mejor manera posible. Aquí, por ejemplo, no está diciendo que hay que estar de una manera cómoda, puede ser sentado o semi recostado. Hay quien utiliza cojines, hay quien se pone una manta, una cobija, por decirlo así, y meditar en la postura que mejor funcione para la persona es un muy, muy interesante, muy agradable ejercicio en que la persona dice, bueno, pues yo como que medito mejor si estoy un poquito de lado o si está todo oscuras. Pero este siguiente, este es muy importante y se lo voy a leer antes de pasar al siguiente espacio musical. No juzgues tu experiencia. Esto es una de las circunstancias que las personas con más frecuencia hemos caído o nos han hecho caer, o la misma circunstancia que vivimos nos coloca en que estemos juzgando. Y no tanto por ese dicho que es un poco como de nueva era, de decir nadie tiene derecho a juzgar, que si Dios nos juzga, ¿por qué lo hacemos nosotros? Sí puede ser, usted lo podría de algún momento utilizarlo, pero es más profundo esto, porque al juzgar una experiencia que podría ser verdaderamente, se lo digo y ojalá me lo crea, podría ser verdaderamente liberadora, por ejemplo, salir de la angustia de tener algún problema económico o del temor de tener algún diagnóstico que los médicos no alcanzan a especificar, que además no creo que esto es tan infrecuente, o en algún momento que no tiene usted que tener grandes problemas existenciales para decir, bueno, ¿yo para qué nací? Yo lo he escuchado en personas que tienen dinero, que tienen bien su relación de pareja, que tienen su trabajo, y sin embargo de repente nos lo preguntamos y bueno, total, ¿a qué vine? Ese tipo de cosas, por lo común le ponemos el juicio de ¿por qué vivo esto? Bueno, aquí lo que nos dice esta autora, y a ver que, cómo le conforma a usted, dice, no juzgues tu experiencia. Se lo voy a leer. En cada meditación se te da exactamente lo que necesitas. Quizá un día sientas una liberación total del estrés. Esto yo se lo comento. En 2 o 3 minutos hay personas que se han quitado el estrés, puede ser que de años. Y puede ser que haya personas que estén meditando durante 2 o 3 años y no les haya bajado el estrés absolutamente nada. Vea cómo, le vuelvo a leer, en cada meditación se te da exactamente lo que necesitas. Ahora, me dirá usted, a ver, doctor, ¿cómo? ¿Yo necesito estar en estrés? No, fíjese, pero puede ser que al estar experimentando el estrés esté usted en posibilidad de darse cuenta si es muy preocupón, o si la circunstancia que vive emocional la puede cambiar o no, si a usted le gusta tener el control de las cosas. Es decir, para mí es relativamente fácil decirle esto, porque lo veo con mucha frecuencia, sigo estudiando y de alguna manera me observo a mí y veo que un número muy grande de personas que estamos ligados a juzgar la experiencia, por eso no aprendemos. Es decir, en la meditación se le da a la persona lo que necesita, pero si la persona interpreta y juzga la experiencia, dice, ah, esto me pasó porque Dios quiere tal cosa para mí, o esto me pasa porque soy muy conflictivo. O sea, cuando empezamos a meter explicaciones, ocurre lo que le voy a leer. Bueno, quizá algún día sientas una liberación total del estrés y el siguiente día, meditando, puedes sentir irritación o decepción. En vez de juzgar tu meditación, practica la gratitud por la experiencia que has tenido y siente curiosidad el porqué de que las cosas hayan sido diferentes. Esto que comenta esta autora, puede ser que sea terapeuta, sí me ha tocado escucharlo, de que hay personas que tienen momentos así como maravillosos en la vida y al día siguiente así como que terrible. Entonces ha llegado alguien a decir, bueno, en vez de yo estar poniéndole juicios y ver si me conviene o no me conviene, si me gusta o no me gusta, empiezan a practicar ser agradecidos por la experiencia que haya sido, tanto de nuestro gusto, que es parte de juzgar, o si dice que nos conviene, que es parte de juzgar, y más bien si hay quien llega a sentir curiosidad del por qué las cosas han sido diferentes. Y esto es muy interesante. Bueno, vamos a ir a un espacio musical. Vamos, Soledad, por favor, al espacio musical y regresamos en un instante. Gracias, Soledad. Bueno, en vez de juzgar la meditación, practicar la gratitud por la experiencia que se ha tenido, que básicamente eso yo pienso que tendremos que hacerlo en cualquier cosa que vivamos, aunque no medite, hacemos. Y esto es sentir curiosidad, que es parte de lo que algunas personas han hecho una liga tan interesante entre la meditación y la atención plena. Porque algo de lo que amistades que me decían que tenían... que de repente muchas personas lo tenemos, que tenemos la atención así como que disgregada y brincamos de un tema a otro, no sabemos lo que queremos, etcétera. Cuando empezamos a hacer atención plena, más que volverse inteligentes o muy profundos en lo que leían, se empezaban a dar cuenta de que todo les causaba curiosidad. Entonces es así como muy interesante, porque llega un momento que ya no te quieres volver experto ni protagónico ni el ni el macho o la hembra alfa de la comunidad, sino si volver a la curiosidad. Es muy interesante. Entonces, esto de no juzgar la experiencia dentro de lo que le estoy leyendo a usted de Luz Ayana, qué hacer y qué no hacer en meditación, es muy bonito, porque de repente con personas que tenemos una relación como ya como árida y hasta aburrida, aunque le amemos y aunque nos ame o sea una relación de ese tipo, se vuelve así como que como renovado, y sobre todo por ahí me lo han comentado, y yo me siento como muy agradecido que me digan esas cosas, porque de alguna manera me lo platican como si fuese un conteo de ausencia de síntomas. Pues no, yo lo estoy viendo como un conteo de recuperar el asombro en la vida. Por eso le comento a usted de que puede ser que tenga una relación entre la práctica de la atención plena con la meditación. Bueno, no te preocupes si te interrumpen. Esto es algo que a muchas personas nos puede ocurrir en cualquier momento de la vida. De que, ¿cómo decirlo? En este mismo momento que estamos aquí en una estación de radio, si hubiese una falla de energía eléctrica, pues se termina la producción. ¿Me explico? Entonces, de alguna forma, yo me podía preocupar de que ya no terminé de leer o de decir pues así que el propósito de este programa. Bueno, muchas personas, créame, que nos quedamos preocupados toda la vida por cosas que no hemos vivido o que no hemos recibido en la vida creyendo que lo merecemos. Por ejemplo, tener el control, por eso le voy a leer esto. Liberar el control del resultado es una gran parte del proceso de la meditación. ¿Usted se ha imaginado como esposo, como esposa, como novio, como novia, como estudiante, como mamá, como jefe, como empleado? ¿Se ha dado cuenta usted en su vida cómo tiene o espera tener un control del resultado? Que comúnmente es que nos hagan caso, que nos quieran, que nos valoren, que... sea donde usted esté en el organigrama, si usted pone órdenes, si las recibe, hacerlo bien. O sea, eso es básicamente hacerlo bien. Entonces, liberar este control del resultado es una gran parte del proceso de la meditación, nos comenta Luz Ayana. Cuando esperas tener una meditación tranquila y sin interrupciones, y de repente llegan, te tocan la puerta y tienes dos llamadas en el celular, o si no tienes ni teléfono, llegan y te tocan y te la puerta, o ocurre un imprevisto, ahí es donde las personas, aquí como dicen en español, así que hispánico, eso de jurar es como te enojas, decir, me interrumpieron algo que es para mí muy importante. Pues fíjese que aquí nos está diciendo una cosa con una maña muy, muy hermosa. Eso de liberar el control del resultado, eso es decir, yo siempre gano, a mí nunca me interrumpan y yo tengo el control de todo. Cuando no lo tenemos, pues eso, las personas se pueden enojar de que alguien les interrumpió o de que no les dejaron mantener el mando o mantener pues lo contrario de la supremacía, de siempre estar uno dominado por los demás. Aquí, lo que se lo sigo leyendo, estás aprendiendo a fluir. La vez siguiente puede que quieras, pues no sé, quita el teléfono, pone una nota en la puerta, pero por esta vez alégrate que hayas tenido la oportunidad de practicar cómo volver al estado meditativo en múltiples ocasiones de una sola vez. Esto es algo muy interesante. Cuando venían invitados de una práctica que se llama la ascensión de los Ishayas, comentaban de que a veces por su mismo trabajo o por su vida personal tenían como que salir del estado de meditación, que además hay distintos niveles, es decir, pasar del nivel beta en el que usted y yo estamos conversando, aunque usted no le escuche, pero estamos conversando al usted escucharme, al pasar al nivel alfa, que es el cotidiano, para pasar en meditación. Muchas veces cuando se interrumpe, sí había alguien que se podía enojar, decir, ¡ay, me interrumpieron! ¿Cómo se atreven? Pero lo comentaban maravillosos, en mi opinión, invitados que venían a decir, pero puedes recuperarlo. O sea, el que te hayan cortado la inspiración de estar meditando no significa otra cosa que puedes recuperarlo, este estado meditativo, y puede ser en múltiples ocasiones de una sola vez. Bueno, vamos a ir a un espacio musical y regresamos en un instante en este programa Sería tu Salud. Sí. Bien, amigos, son las 11 de la mañana con 34 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Transmitimos a través del portal de internet en la página www.v.mx/radio y lo hacemos desde Francisco Javier Clavijero, número 24, en pleno centro de esta hermosa ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. Y gracias por sintonizarnos en este día. Y estamos con el doctor Conrado Ánimas y en su programa A Tu Salud. En unos momentos más nos hablará sobre las experiencias, el crecimiento personal. No compares tu experiencia con las de otros, como se suele decir. Las comparaciones son odiosas, o la comparación es el ladrón de la alegría. Bien, de esto y más nos lo aclarará en unos momentos más el doctor Conrado Ánimas en este su programa A Tu Salud. Gracias, Soledad. Sí, si preguntas a los demás por su experiencia, corres el riesgo de compararla con la tuya. Y bueno, es que es lo común. Yo ayer estaba con un queridísimo amigo que estamos hablando de una cuestión musical. Y vaya, independientemente de que si somos, ¿cómo le diré?, concertistas ahí para tocar en el... o simplemente tocar ahí en nuestra casa, que nadie nos escucha más que uno mismo. El mero hecho de comparar, aunque sea con amor, aunque sea con respeto, como es con este querido amigo, no sabe usted, bueno, se ha confirmado, inconscientemente que va a tocar, me explico, por mucho que yo respete a la otra persona, que incluso toquemos juntos, por poner un ejemplo musicalmente. Porque eso de comparar, que de alguna manera tiene que ver con un tipo, de, más que de ser competente, competir, de alguna manera podría ser que yo dijese, que puede ser cierto, puede no serlo, que él mejor toque porque es mejor músico que yo, o yo debería tocar, aunque yo sea menos buen músico que él. Se da cuenta, empieza a aparecer el diálogo interior, bla, bla, bla, bla, bla, que no lleva a nada. Entonces, esto que nos acaba de comentar Raúl Sánchez Cano, muchas gracias, compañero, de no comparar la experiencia con la de otros, yo podía casi decirlo que en cualquier cosa. O sea, ¿quién es mejor mamá? ¿O quién es mejor estudiante? ¿Quién es mejor hijo? ¿O quién es? Eso es ser mejor o peor. Llega un momento en que, justamente por la práctica de la meditación, que lo comentaban los invitados que venían, llega a perder sentido. O sea, ¿de qué le sirve a usted, aunque sea, que no lo dudo, debe ser, si es mujer, una mujer muy guapa, no importa si tiene 15 años, 35, 60, debe ser hermosa, independientemente que haya puesto en algún momento algún juicio de que ahí tengo las cejas feas, o tengo las manos duras, qué sé yo, algún juicio en contra? Eso es compararse con los demás. Es decir, yo lo llegué a ver en los últimos años que trabajaba como médico en un sitio en que había mucho del aspecto de la mujer. Cuando de repente me platicaban dónde se comparaban con la mujer de la que tuviesen celos, de la que pensaban que les podía, entre comillas, ganar, cotidianamente se referían a lo más visible. Y muchas de las suposiciones, que por cierto es algo que de alguna manera aquí van a dar a entender que no hay que hacerlo, suponían que la otra persona era mejor o peor en el interior. ¿Me explico? Es como muy común que me lo han dicho, eso sí, cientos de veces, decir, bueno, algo de tener bueno esa mujer para que me dejara, por poner un ejemplo en estos líos como de faldas. Entonces, entonces llegaba yo a ver que se estaban comparando. Eso de no comparar la experiencia con la de otros es algo en donde sí podemos poner voluntad, sí podemos dejar de medirnos a ver quién es... pues no sé, que estemos midiendo. Algunos hacen meditación, como le voy a leer, ven colores, otros experimentan profundos sentimientos que ni siquiera tienen nombre, no se puede decir que es alegría o tristeza, son sentimientos que no tienen un nombre que se pueda compartir con los demás. Es una experiencia muy personal, muy del ser de cada quien, o tienen sensaciones físicas, Otros al meditar se distraen y se duermen. Y ninguna de estas cosas, le lee usted, tiene que ver con tu meditación. Entonces, ello es lo que, más que una invitación, es algo casi de sentido común, evitar hacer comparaciones. Esto de preguntar a los demás por su experiencia, sí, es muy fácil correr este riesgo de compararla con la de usted. Decir, ay, no, pues él lo quiere más Dios porque medita más profundo. Bueno, hay quien no cree que Dios y la meditación tengan que ver, por cierto. Hay quien sí. Entonces, nada más imagínese que ahí se pueden amanecer varios días discutiendo. ¿Tiene que ver Dios con la meditación? Y el otro dice, no, y yo lo he visto. Y ahí pueden estar bla, bla, bla, y no llegarán a nada. La meditación, como nos comenta esta autora, es diferente para cada persona. Bueno, estas son algunas líneas para ayudar a empezar. Y una vez que la persona entra en la rutina de la meditación, podrá averiguar qué funciona mejor en la práctica personal. Bueno, la respuesta para invitarlo a otro espacio musical y terminar en un instante este programa con este otro tema, no nos mencionó Raúl, pero yo se lo voy a adelantar. ¿Tendríamos miedo a meditar? Bueno, ¿para qué meditamos? ¿Para qué meditamos? ¿Por qué podemos llegar a tener miedo de algo que nos podría efectivamente ayudar a liberarnos de nuestros pesares? Bueno, para invitarle al espacio musical le voy a decir, ¿qué hay que hacer para meditar? Básicamente nada. Es dejarse llevar por lo que ocurre, observar el flujo de la respiración, observar los pensamientos y sobre todo reconocerse a uno mismo. Y llegarás poco a poco a verte de una forma más íntegra, o sea, más de veras y más real. Y esto efectivamente no es una cuestión mental, no es una cuestión de gustos, de que hay como me quiero y ese tipo de cosas. No, no, no. Es una verdadera y profunda gratitud. Gracias, Soledad. A ver, ¿qué es esto de dudas e inquietudes en el... Ay, mis lentes. En el ámbito de la meditación. Miedo a meditar. Bueno, fíjese que estoy en otro tipo de página de internet que se llama elsecreto.org y pues esta es como un foro de... Pues como de discusión, por decirlo así. Se pone algún tema y cada persona va dando su opinión. A veces puede haber diferencia en lo que están diciendo y podría sonar o parecer como discusión. A veces sí se puede efectivamente la discusión llegar a un terreno muy de defender puntos de vista. Como dijera una amiga, lo acorrientan y se vuelve de que yo tengo la razón y tú no, etcétera. Pero bueno. Entonces, básicamente este blog, que digo se llama El Secreto, inicia con una pregunta y hay varias respuestas. Bueno, la pregunta es, ¿miedo a meditar? Bueno, el primer autor pues nos menciona cómo llegó a obsesionarse con la respiración, que le faltaba el aire, porque quería posiblemente hacerlo bien, que no lograba relajarse, sentía que le apretaba la ropa, que le pica la nariz, que ya sintió alguna circunstancia ahí en las piernas. De repente empezó a sentir un... más adelante, porque está muy, como muy larga el texto, empezó a sentirse como que se estaba saliendo de su cuerpo, que sentía como que estaba durmiendo, en fin. Dentro de las respuestas que hay de muchas personas que van comentando su punto de vista, que es muy interesante verlos, digo, por si usted no lo hace, porque en un momento dado uno puede decir, bueno, yo estoy de acuerdo o no de acuerdo con este, o sí pienso que aquel está correcto. En vez de estar comparándose, fíjese, está uno nada más observando lo que los demás dicen. Bueno, una de las primeras respuestas es muy interesante y es muy cierta. La mente consciente no quiere ser controlada. De alguna manera, en las pláticas que había justamente aquí en Radio Universidad y en otros sitios para invitar a meditación vipassana o meditación de ascensión de los Ishayas, meditación de ascensión, pues, se comentaba que uno de los primeros porqués de que las personas se acercaran a querer meditar era porque, no sé, había una tormenta de pensamientos o un diálogo interior así como que sin control, que a veces había adicciones a medicamentos, a agentes como el alcohol, a drogas, a cierto tipo de pensamientos, o a veces tenían las personas, que no creo que es infrecuente, como males existenciales, de decir, bueno, ¿qué legado estoy dejando a mi familia o a qué vine? Parece que no mucha gente lo tiene, lo que pasa es que no se habla, pero de que sí lo hay, claro que lo hay. Entonces, muchas veces las personas nos recurrimos al instrumento que la mayoría hemos creído que es nuestro salvavidas, es el yo. Y en el yo es donde está ubicada la mente consciente. Y la mente consciente cotidianamente no quiere ser controlada. Lo común cuando le dice a una persona que lo quieres dominar, vaya, velo en la relación de pareja, de amigos o de amantes o de novios o de pareja, cotidianamente es una, entre comillas, lucha de poderes, y eso es muy frecuente. Entonces, muchas veces las personas, muchas veces, no queremos ser controlados. Bueno, eso está bien. El asunto es que la mente consciente no quiere ser controlada. Por ello, para algunas personas la meditación puede llegar a ser una tortura verdaderamente. Y esto que le estoy leyendo, sí lo llegué a escuchar en varios momentos en reuniones de personas que habían aprendido en un par de días o en tres días a meditar. Sí había quien lo decía abiertamente, decía, es que ha sido una tortura para mí ver los pensamientos que tengo, darme cuenta que yo creía tener el control de las cosas y al verlo, era doble el terror, porque veía que no era cierto que yo controlaba, no sé, a la pareja, o a los hijos, o a la familia, o al trabajo, o a mí mismo, sino también darse cuenta que la mente tiene su propio ritmo. Entonces, le leo esto, de la mente consciente no quiere ser controlada. Ahí es cuando las personas empiezan a ver que las personas nos identificamos con pensamientos que a veces se puede uno llegar a sospechar de dónde vienen, de la misma historia personal. Si yo he sufrido en mi vida pobreza o desprecios o violencia, pues de alguna manera me doy cuenta que a través de mi vida pues se han repetido sus pensamientos. Lo que sí me ha llamado la atención como médico, se lo platico a usted, es de que hay quien me ha llegado a decir, sin que utilicen drogas, vaya, sin que utilicen marihuana o que utilicen solventes o cocaína, simplemente por circunstancias para ellos desconocidas, decían, es que yo no sé de dónde vienen esos pensamientos pesimistas o que me dan para abajo. Lo he escuchado con cierta frecuencia. Entonces, muchas personas, les sigo leyendo, tienen o tendrían mucha tensión, mucha angustia, porque no identificamos de dónde vienen esos pensamientos que, ahora sí, a una práctica que nos podría ayudar a liberarnos como la meditación, la vuelve en una tortura. Bueno, aquí lo que está comentando, insisto, en esta página que se llama El Secreto, dudas, inquietudes, miedo a meditar, es una recomendación muy simple. Usted, si fuese un niño pequeño, que dijéramos de 5 o 6 años, si lo hace inmediatamente, lo aprendería su cuerpo, todo, sobre todo su sistema parasimpático, que es el que básicamente funciona en la meditación. Y quedaría, ahora sí que, como lo he visto en algunos niños, todo el tiempo como en ese estatus como de meditar. Dice, el atajo es, no pienses en meditar, solo relájate. Cuando te vas a dormir y piensas en quedarte dormido, seguramente te da insomnio. Bueno, pues siéntate y relájate. Comienza por 5 minutos y ves subiendo cada día. Fíjate que esto de 5 minutos es muy interesante. Yo lo he visto a varios terapeutas, utilizan los 5 minutos de algo que venga del corazón, que a veces las personas lo podemos confundir con cosas que quiere el yo. Y el hecho de que, que por cierto, ya no lo platicamos, ya no nos dio tiempo en este programa de platicar la relación, que hay quien encuentra muy rápidamente entre el, no son deseos, pero sí los porqués del corazón y la meditación. Muchas veces al tener 5 minutos en el día de algo que verdaderamente amemos desde el interior de nosotros, empieza a volverse parte de nuestra identidad. Y esto de estar sentado y relajado, que es una de las partes principales o primordiales de la relajación, es muy importante y de alguna manera muy liberador. Y fíjese, aquí está diciendo, y a medida que tu intelecto confíe, se dejará ir. Aquí es básicamente invitarnos a tener paciencia. Bueno, hay otro comentario que dice, todas las imágenes son creadas por ti. Fíjese, todo lo que una persona puede llegar a observar en su vida, incluso las cosas más terribles, tremendas, desagradables, anti nosotros, como dice cierta canción, son creadas por nosotros mismos. Obsérvalas y no luchas contra ellas. Es otra de los comentarios que hacen aquí. Por feas que sean al principio, llegarás a descubrir que son proyecciones de tus miedos. Debe usted saber que todo mundo tenemos miedos, a veces están muy inconscientes, y se proyectan así como una película en una pantalla. Y bueno, aquí lo que de alguna manera me están dando a entender que lo que yo le digo le podría servir, es buena idea empezar con relajaciones guiadas. Es muy bueno la relajación propia, pero ser relajado por otra persona a muchas personas no sirve. Y sí es cierto, a mí me lo han dicho, que yo no necesito de la novia o de la esposa o de mi mamá o de Dios, que yo lo puedo hacer solo, pero muchas veces he necesitado de Dios, de la esposa, de la novia, me explico. Es parte de mi aprendizaje en mí. Entonces hay personas que yo he visto, niños, adolescentes, que pueden a la primera y no necesitan de nadie, pero es también conocerse. Entonces, ya para concluir, despedirnos de este programa, escucha, relájate, fíjate cómo hablas con las personas, fíjate cómo te sientes cuando hablas algo que está mal, empieza a observarte, y esto tiene mucho que ver con este miedo a meditar. Bueno, muchísimas gracias, Soledad, nos despedimos, continuamos el día de mañana a las 11:30 de la mañana, muchas gracias por acompañarnos, hasta pronto. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Thank you. Bien amigos, son las 12 horas, el mediodía aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este